siguiendo el río que andaba lento, lento, nos descubrimos en el rojo de la tarde, hasta gritar de cara al viento nuestros nombres. ¿Esto es en serio o no? Entre cebas que comenzó allá a lo lejos, entre tus bromas y las mías como niños, nos sorprendimos de improviso con un beso. Es tan hermoso que esto sea cierto, que esto sea cierto, que esto sea cierto, amor mío. ¿Qué le has hecho a este aire que respiro? ¿Y cómo puedes descubrir mis pensamientos? Puedes jurarlo que tú existes y que es cierto, amor mío. Pero ¿qué tienes de distinto de la gente? Tan importante es para mí que estés tan cerca. Todo este amor que yo te entrego es casi nada. Nuestros pasos somnolientos, tu